Marchando vamos hacia el ideal, sabiendo que hemos de triunfar. Reinarás de paz y prosperidad, lucharemos todos por la libertad. Adelante, y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. La sangre que en Cuba se derramó, nosotros no debemos olvidar. Por eso unidos hemos de estar, recordando a aquellos que muertos están. El pueblo dejaremos de